Scooby-Doo, me ayudarías tú, que un misterio hay que aclarar. Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú, que hay Scooby-Doo. Que hay Scooby-Doo, serás como una luz, pues el misterio hay que aclarar. Te sigo Scooby-Doo, me ayudarías tú, que hay Scooby-Doo. Al avanzar, otra pista encontrarás, y al final, tus galletas ganarás. Y hay Scooby-Doo, me ayudarías tú, que un misterio hay que aclarar. Su rastro Scooby-Doo, está donde estás tú, que hay ¿qué hay de nuevo, Scooby-Doo?